Bueno, estamos con Samuel Cortés, acá vocero de la Asamblea de Psicología. Acaba de terminar la Asamblea. Comentame cuáles son los principales puntos que se resolvieron para la movilización de mañana. Bueno, los principales puntos es reforzar mucho la marcha de mañana, marchar también el martes rectorado, específicamente de la marcha de mañana, las reivindicaciones que, bueno, estamos trabajando en conjunto con Filosofía y Letra. Se está trabajando muy fuerte como una toma unánime entre las dos asambleas. O sea, dos asambleas, pero una sola toma. Y los puntos que se van a pedir mañana son que se declare estado de emergencia en violencia sexual y doméstica, el boleto estudiantil, vamos a, bueno, proponer una medida paliativa hasta con un tiempo previsto hasta que se pueda establecer el boleto estudiantil, pero la exigencia principal en cuanto al tema del transporte es el boleto estudiantil. Se está reforzando mucho la propuesta de sostener el comedor, o sea, es un reclamo histórico de los estudiantes y que actualmente en el comedor de Filosofía y Letra, que estamos compartiendo el trabajo con Psicología, en un día de organización los estudiantes han demostrado que lo que 10 años de gestión no han podido en cuanto a hacer el comedor, un día los estudiantes han podido. Hoy es la pre-inauguración del comedor, o sea que el comedor está logrando y los estudiantes lo estamos demostrando. También mañana vamos a reclamar para pedir justicia y que se esclarezcan los casos de las compañeras, porque se ha criminalizado a las víctimas, eso está claro, hay que dejarlo muy claro. Vamos a repudiar el plan de seguridad que proponen ellos, que lo que prácticamente su propuesta es minar de policía el parque, poner policía de civil dentro de la facultad y en el caso específico de psicología, por ejemplo, la decana había propuesto un uso no especificado de tecnología que claramente es el uso de cámaras. Es decir, nosotros no creemos que la seguridad sea más policía y tampoco creemos que la seguridad es que nos estén controlando los estudiantes. Otro pedido va a ser que los policías que sí ya están en el parque, que son los que se vienen poniendo, que son, tampoco son muchos, que esos policías, nosotros podamos tener un control ciudadano, es decir, una planilla de sus horarios, de quiénes son, de qué zonas cubren, para que tengamos responsables claros ante cualquier acto que se genere en esta zona. Primero eso, y segundo, de que estos tengan una formación, o sea, que todo policía que tenga que estar en la zona esta específica tenga una formación que esté dada por parte de la Facultad de Psicología sobre la violencia de género. Eso es principalmente por lo que mañana vamos a marchar, espero no estar olvidándome de nada, a Casa de Gobierno. Y aclarar que mañana la marcha no es una marcha para charlar, para distenderse, es una marcha para llevar el reclamo de los estudiantes en una exigencia de que se cumpla de manera inmediata, lo más rápido posible, la exigencia de los estudiantes, porque nosotros, si no, se empieza toda una charla, un debate, una dilatación. Nosotros no, vamos a exigir mañana lo que es justo, lo que estudiantes nosotros pensamos que necesitamos para venir a estudiar, para que las condiciones estén dadas, de que las compañeras puedan venir seguras a la facultad y de que también es una problemática social. Por eso es que invitamos a toda la sociedad.